mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y espero que todos hayan amanecido súper bien, bien felices, muy contentos y con mucho ánimo de comenzar este bello día. Estamos iniciando un día medio nubladito, ¿verdad? Pero ya nos había dicho el pronóstico del clima cómo iba a estar. Así que hay que estar preparados porque ya se vienen muy pronto las nevadas. En algunas partes ya ha caído nieve, ya ha nevado. Pero en algunas otras áreas todavía no hemos tenido la dicha de ver la blanca nieve, ¿verdad? Pero bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre 2 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 36, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles, máximas de 60, mínimas de 51, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 10% de precipitaciones. Para el día jueves esperan lloviznas con temperatura máxima de 57, mínimas de 35. Para el día viernes esperan lluvias con temperatura máxima de 47, mínimas de 29. Para este día viernes, el día de ayer el pronóstico nos decía que iba a caer nieve. Así que con la temperatura que vamos a tener, que va a ser muy notoria de un día a otro, del jueves a 57 máximas y del viernes a 47, o sea que baja 10 grados, lo más probable es que sí vaya a caer un poco de nieve. Entonces hay que estar muy preparados, muy abrigados, ¿ok? Y para el próximo sábado, fin de semana, temperaturas máximas de 45, mínimas de 30, con cielos parcialmente soleados a nublados, con probabilidad también de lluvias. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Mucha gente ya se está preguntando, a ver, ¿qué va a pasar el día de Thanksgiving? ¿Se espera lluvias? ¿Se espera nieve? ¿Qué es lo que se espera? Por el momento les digo que la máxima, les voy a adelantar según el pronóstico del clima, pero ya saben que todos los días puede estar cambiando. El día jueves de Thanksgiving se espera aproximadamente máximas de 48, mínimas de 34, o sea que sí va a estar frío, con cielos parcialmente soleados y con una probabilidad del 30% de lluvia. Entonces esperemos cambie, se ponga pues más agradable, ¿no? Que la gente que viaja en esos días pues no quiere encontrarse con el frío y la, ¿verdad? Y bueno, con esto vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, maybe empty, oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of... El dinero en la basura. Alejandro era un hombre que tenía poco dinero, pero mucha felicidad. Estaba contento y satisfecho de su vida. Un día, mientras paseaba por la calle, se encontró unos billetes entre la basura. Sorprendido y sin darse crédito, tomó el puñado de billetes. Su primer impulso fue llevarse el dinero a casa, pero después de un instante, mirando el dinero que tenía en sus manos, le habló así: «Eres un tesoro, pero ¿realmente te necesito? Hasta hoy nunca te he tenido y he sido perfectamente feliz. Mientras que he visto a muchos de mis vecinos cargados de billetes como ustedes, y sin embargo, ellos son desdichados. No quiero ser como ellos. Prefiero ser lo que soy sin ustedes a ser lo que mis vecinos son. No los necesito». Y sin más, arrojó los billetes a la basura. Los billetes se sintieron muy ofendidos. Jamás antes se habían visto tratados de aquella vil manera. Airados, le gritaron a Alejandro: «¿Quién te crees que eres? Debes ser un completo idiota. Cualquier otro nos deseará y querrá poseernos. ¿Cómo te atreves a tratarnos así? Te maldecimos. Serás un desgraciado por habernos rechazado. ¿Ignoras que el dinero pueda comprar todo lo que este mundo ofrece? El dinero abre la puerta del placer, el prestigio y el poder. Si nos posees, nunca te faltará nada de lo que los hombres pueden apetecer. El dinero da la felicidad. No seas necio, tómanos y llévanos a tu casa». Alejandro replicó: «Tienes razón en cierto modo. El dinero puede realmente comprar todas las cosas que este mundo ofrece. Sin embargo, no puede comprar los deseos más hondos del corazón de una persona. Mi corazón se ha sentido siempre satisfecho a pesar de no tenerlos nunca». «Mentiroso», dijeron los billetes. «¿Qué sabes tú del mundo y de sus placeres? Vamos, dinos lo que no podemos comprarte». Alejandro sonrió tranquilamente mirando a los billetes dentro del basurero. «Es verdad que el dinero podría comprarme un lecho de oro, pero no podría comprarme el profundo sueño del que disfruto. El dinero puede comprar cosméticos, pero no puede comprar mi robusta complexión. El dinero puede comprar una casa suntuosa, pero no puede comprar la felicidad de mi hogar. El dinero puede comprar las aventuras, pero no puede comprar el amor de mi matrimonio. El dinero puede comprar a la gente, pero no puede comprar la lealtad de mis amigos. El dinero puede comprar libros, pero no puede comprar conocimientos y sabiduría. El dinero puede comprar vestidos extravagantes, pero no puede comprar la dignidad personal. El dinero puede comprar diversiones ocasionales, pero no puede comprar la alegría y la paz interior. El dinero puede comprarme un caro funeral, pero no puede comprarme la muerte feliz que espero tener. En otras palabras, todo lo que vale la pena, lo que es realmente precioso en mi vida, tú, dinero, no puedes comprarlo. Solo puedes introducirte falazmente en la vida de gente inteligente, induciéndoles a creer que puedes dar lo que no está en tu poder. Eres un embustero y un mentiroso. Quédate donde estás, que es donde te corresponde, en el basurero. Dicho esto, Alejandro prosiguió su camino, silbando alegremente. Es preferible tener un alto nivel de vida a un alto nivel de medios de vida. Hemos de aprender a poseer dinero sin que seamos poseídos por él. Un buen aprendizaje es tener solo lo que realmente necesitamos. Uno de los criterios para ellos es lo que necesitamos hacer para conseguirlo y lo dispuestos que estemos a compartirlo cuando lo tenemos. Resumiendo, lo que importa es lo que somos y no lo que tenemos. Autor, Olga Camacho. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase de un proverbio chino: si usted quiere sentirse rico, solo cuente las cosas que el dinero no puede comprar. Venimos y te olvidas.

Y sigue la difícil recuperación de Puerto Rico, causada por la devastación del huracán María. La pequeña localidad de Toa Alta, en el centro de Puerto Rico, estuvo justo en el medio del recorrido del huracán María. El nivel de destrucción ahí es sorprendente, prácticamente nada se mantiene de pie. Zapatos, platos y prendas de ropa están dispersos en el sitio donde alguna vez hubo casas. Lo peor no fue el ciclón, sino lo que vino después: las inundaciones, la destrucción, la incomunicación en Puerto Rico tras el paso del huracán María. José Nieves, de 30 años, y su familia evacuaron la zona justo antes del impacto de María en el mes de septiembre. Cuando volvieron días después, su peor pesadilla se había materializado: había perdido su casa. Él la había construido poco a poco y era lo suficientemente sólida, pero el huracán fue más fuerte de lo que nunca imaginó. Pensó que la casa le iba a aguantar, pero no. Dice que se fue abajo. Y bueno, pues 8 semanas después del huracán, muchas personas, así como José y su familia, están entre los millones de puertorriqueños que aún se recuperan de la tormenta y de sus secuelas. Es difícil creer que este territorio es un territorio de Estados Unidos y que esas personas son estadounidenses. Muchos en el territorio continental de Estados Unidos ni siquiera son conscientes de la responsabilidad legal que Washington, que está a cargo de Puerto Rico, tiene con los puertorriqueños. Y otra ola de frío polar complicará el Día de Acción de Gracias. Ya pueden ir preparándose para el Día de Acción de Gracias. Tendremos un frío brutal en la mitad noreste del país, lluvia en Florida y en el norte de la costa oeste, y calorcito en el suroeste, según el Servicio Meteorológico Nacional. Cuando el norte del territorio continental se está recuperando aún de la ola polar que acaba de barrer el país, llega el pronóstico para Acción de Gracias, que aún acarrea un alto grado de incertidumbre porque quedan 10 días, pero promete un tiempo más gélido de lo habitual para la época. Si las primeras indicaciones aciertan, algunos lugares estarán bajo un pie de nieve, mientras que los vientos borrascosos arrastrarán aire frío desde el norte de las grandes llanuras hasta la costa del Golfo, los Apalaches y finalmente la costa atlántica, fue lo que explicó Brett Anderson, meteorólogo del servicio. Este viento ártico que menciona Anderson sería un frente polar arrastrado por las corrientes de aire hacia el sur y que se instalaría cerca de los grandes lagos, regando de lluvia el corredor norte de la I-95 y de nieve a los Apalaches y Nueva Inglaterra. En el sur, el frío será seco en el Valle de Mississippi y lluvioso en Florida. El oeste, por el contrario, experimentará temperaturas superiores a lo habitual y tiempo seco, excepto en la mitad noroeste. Tenga en cuenta que las circunstancias meteorológicas pueden provocar retrasos y complicaciones en los millones de desplazamientos en estas fechas. Y arropan con donaciones a mujer que fue despedida por la seña que le hizo al presidente Donald Trump. La mujer estadounidense que perdió su empleo por hacer una seña obscena al presidente Donald Trump ha recibido el apoyo económico de sus admiradores, simpatizantes de Julie Brixman, quien fue despedida tras ser captada en una fotografía levantando el dedo medio al paso de la caravana presidencial en Virginia a finales del mes de octubre. Han recaudado más de $60,000 a través de una campaña de fondeo en internet. Julie Brixman es una inspiración para todos nosotros, dice la descripción de la campaña en el sitio GoFundMe, los donantes han entregado hasta el momento poco más de la mitad de los $100,000 establecidos como meta. Brixman se convirtió en una celebridad de las redes sociales tras ser fotografiada demostrando su furia a Trump cuando este se dirigía a su club de golf en la localidad de Sterling, en Virginia, el pasado 28 de octubre. La imagen dio la vuelta al mundo y también le costó su empleo de ejecutiva de marketing en la empresa Akima, un contratista del gobierno federal. Pero Brixman, que divulgó la fotografía en sus perfiles de redes sociales, no se arrepiente de sus actos e incluso aseguró que lo volvería a hacer. Un sismo de 4.7 sacude el centro de California. Un sismo de 4.7 grados en la escala de Richter sacudió al centro de California el día de ayer, aproximadamente a las 11:30 de la mañana. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del sismo se dio a unas 14 millas de González, en el condado de Monterey. Según los registros, el sismo se sintió hasta el área de la bahía. Hasta el momento no se reportan daños ni lesiones graves. El alcance y la intensidad del sismo se pueden apreciar en un mapa que está publicando, obviamente, la Impremedia. Y ahí es donde se ven exactamente pues las áreas donde se vieron afectadas. Recuerden que han estado sucediendo varios terremotos. El día de ayer también estábamos informando de otros terremotos en el que lamentablemente fallecieron más de 350 personas. Entonces, pues la madre naturaleza sigue manifestándose y esperemos que pues ya no ocurran más desgracias, ¿verdad? Que se calme un poquito. Hay que mandar mucho amor a nuestra tierra para que pues pueda sentir, porque recuerden que todos somos energía. En otra información, la bomba explosiva que puede terminar quemando al presidente y a todo su partido. Malas noticias para el presidente Donald Trump y todo su partido. Crece el escándalo sexual de una ficha clave para mantener el escaño del ex senador Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos. El escándalo que rodea a Roy Moore, un candidato al Senado que está acusado de abusar de menores, ha situado en polos opuestos a la cúpula del Partido Republicano y a la corriente populista que se alimentó de la victoria de Donald Trump, con el presidente situado en una ambigua posición intermedia. Moore, un ex juez de tendencia ultraderechista que aspira a ocupar un escaño en el Senado por el estado de Alabama en las elecciones especiales del próximo 12 de diciembre, ha sido acusado por 5 mujeres de haber abusado sexualmente de ellas cuando eran adolescentes y él rondaba la treintena. Después de una tibia respuesta inicial, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, aseguró que hoy que Moore, el candidato de su partido, debería retirarse de la contienda electoral a la luz de las revelaciones. Al menos otros 5 senadores republicanos han optado la misma posición que McConnell, pero el futuro de la candidatura de Moore depende también de los líderes del estado del partido de Alabama, que hasta ahora han evitado condenarle, y del ala populista que ha cobrado fuerza con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Trump, que vuelve este día de una larga gira en Asia, no ha hablado personalmente sobre las acusaciones a Moore que comenzaron el pasado jueves, pero su portavoz Sarah Huckabee Sanders le atribuyó la semana pasada una ambigua posición. Como la mayoría de los estadounidenses, el presidente cree que no podemos permitir que una mera acusación, en este caso una de hace muchos años, destruya la vida de una persona. Sin embargo, el presidente también cree que si estas acusaciones son ciertas, el juez Moore hará lo correcto y se retirará, fue lo que indicó Sanders. La primera parte de esa declaración le acerca al entorno de Moore, quien ha negado las acusaciones y ha cuestionado que salgan ahora a la luz cuando los hechos ocurrieron en el año 1979, pero Trump, que necesita a los líderes republicanos en el Senado para lograr la aprobación de la reforma fiscal y otras prioridades legislativas, también repitió la misma frase que adoptaron inicialmente muchos miembros de su partido ante las acusaciones. Durante las primarias republicanas de septiembre para decidir quién optaba al escaño del Senado, Trump respaldó a Luther Strange, un candidato afín al aparato del partido, pero Strange perdió contra Moore, conocido por su polémico uso de la Biblia para interpretar la ley y que tenía el respaldo del estratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon. El escándalo de Moore se ha convertido así en parte del pulso por el control del Partido Republicano que mantienen McConnell y sus aliados y los defensores de la derecha alternativa de Bannon, que aún confían en que Trump derrumbe Washington desde dentro. Y el VIH avanza rápidamente en una comunidad indígena venezolana. El virus del SIDA se propaga rápidamente en una apartada comunidad indígena del este de Venezuela, especialmente por la falta de tratamientos, revelaron el día de ayer investigadores. Se observa una prevalencia del 10%, es decir, 10 de cada 100 individuos están infectados. El VIH progresa muy rápidamente, dijo Flor Pujol durante un foro en Las Caracas, organizado por la Amnistía Internacional para abordar la crisis sanitaria en el país. Se trata de la etnia Warao, asentada en el estado Delta Amacuro, señaló la especialista del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Según el censo de 2011, los Warao tenían entonces unos 50.000 integrantes, lo que los convertía en la segunda tribu más numerosa de Venezuela después de los Wayú, que habitan en la Guajira, Colombo, venezolana. La situación está teniendo consecuencias devastadoras, sostuvo la viróloga, quien anotó que los pacientes diagnosticados se han complicado por la carencia de antirretrovirales. Venezuela enfrenta una escasez de medicina que alcanza el 95% en pacientes crónicos, según la Federación Farmacéutica, en medio de una profunda crisis económica. Y la advertencia de México a Trump si complica el TLCAN. Si la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se complica más de lo esperado, eso podría afectar otras áreas de cooperación con los Estados Unidos, como la seguridad y la inmigración, advirtió Luis Videgaray, ministro de Relaciones Exteriores mexicanos. Es bueno para México que cooperemos con los Estados Unidos en seguridad y también en migración y muchos otros asuntos, dijo Videgaray en una entrevista a Bloomberg en el marco de la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico en Vietnam, pero es un hecho de la vida y existe una realidad política de que un mal resultado del TLCAN tendrá algún impacto en eso. Sin embargo, advirtió que los equipos trabajan duro, pero que haya un buen resultado en las negociaciones que continuarán en este mes en la Ciudad de México. Videgaray dijo a los periodistas esta semana que México está preparado para el fin del TLCAN si no puede llegar a un acuerdo con la administración del presidente Donald Trump y la de Justin Trudeau de Canadá que beneficie a los aztecas. Durante su campaña, el presidente Trump prometió renegociar el tratado e incluso darlo por terminado si no había un acuerdo, ya que acusó a México del déficit comercial por más de 60 millones de dólares. Y en información deportiva, De La Hoya regresaría del retiro para retar a Conor McGregor. Oscar De La Hoya dio la sorpresa al expresar su deseo de regresar al encordado para enfrentar a Conor McGregor, a quien consideró terminaría con él en 2 asaltos. Soy competitivo, aún lo tengo en mí, mencionó el ejecutivo y salón de la fama del boxeo para el Golden Boy Radio. He estado entrenando en secreto y soy más rápido que nunca y más fuerte. Sé que podría ganarle a McGregor en 2 rounds. Regresaría para eso, 2 rounds, una más. Lo estoy retando, 2 rounds, eso es todo lo que necesito, es todo lo que voy a decir, fue lo que agregó el ex pugil. No abundó en más información sobre su reto en el programa que se exhibe 5 días a la semana con una duración de 3 horas. Oscar de la Hoya se retiró del encordado tras perder ante Manny Pacquiao en el 2008. Sin embargo, se mostró con confianza sobre su entrenamiento, que aseguró llevar 6 meses de trabajo que lo han llevado a sentirse como nunca en su vida. Iba Jack despierta la reacción de los tifosi tras la eliminación. Siempre favorita para cualquier competición en la que toma parte, Italia no estará en el próximo Mundial de Rusia, así como lo acaban de escuchar. Italia quedó eliminada, una ausencia que allana el camino para algunos hasta tal punto que ya se ven campeones. Uno de esos casos es el de Michael Bajak. Acabado el partido entre los transalpinos y Suecia, el ex internacional alemán no tardó en dar su pronóstico sobre qué selección saldrá vencedora de Rusia. Alemania campeona del mundo ahora, escribía un eufórico Bajak, que nunca ganó un mundial, acompañado de emojis festivos. Varios tifosi no tardaron en reaccionar y recordaron al teutón la victoria de Italia sobre Alemania en las semifinales de la Copa del Mundo, que esta última organizó en el 2006, y otras eliminaciones mundialistas de los germanos a manos de la azurra. ¿Cómo la ven, eh? Entonces iba a estar, pues va a estar diferente este mundial, pero pues esperemos todos los que somos mexicanos que México pues dé buenos partidos, jueguen muy bien, por favor, no queremos estar ahí todos cardíacos y pues a ver qué pasa, ¿no? Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. En un banco abandonado, donde me dejaste tú. Tengo un boleto de ida y vuelta hasta tu misma puerta para verte salir. Tengo unas 500 horas. Tengo un corazón que se le olvidó, que ya no queda nada entre tú y yo. Tengo que seguir contigo sin ti. Si en tu vida ya no hay sitio para mí. Historia caducada, una vida adulterada y tantos sueños sin abrir. Tengo

La riqueza tendrá una gran habilidad para generar nuevos recursos y comenzar un negocio que lo ayudará a progresar. En el bienestar estará sumergido en una densa oscuridad. Busque ayuda espiritual o psicológica. Para el signo de Tauro, explota al máximo su perfeccionismo, ya que en este día su energía personal estará puramente dirigida hacia los objetivos específicos. En el amor mejorará su relación, ya que ambos podrán resolver ese problema que hace tiempo les molesta. En la riqueza, asesórese, aunque tenga todo a su favor en ese tema comercial de lo que está preocupado desde hace días. En el bienestar, procure cuidarse al excederse en las comidas y también en las bebidas. Para el signo de Géminis, no siempre los obstáculos son situaciones negativas. Procure descubrir las opciones que se esconden detrás de las dificultades. En el amor podrá sentirse tranquilo y acompañado gracias a su familia. Son el marco de contención que usted necesita. En la riqueza, una al impulso con la creatividad. Es una etapa positiva que promete éxitos en sus emprendimientos. En el bienestar, opte por una salida en compañía de amigos y así pasará un día inolvidable y podrá desconectarse de todos los problemas. Para el signo de Cáncer, no es momento para buscar grandes emociones y aventuras. Mejor dedíquese a disfrutar al máximo los pequeños placeres diarios. En el amor, sea genuino. En temas del corazón, no cree falsas expectativas que podrían lastimar a su pareja. En la riqueza, vea precios y compare la calidad. Procure no gastar demasiado si sale de compras. En el bienestar, dedique gran parte del día a su cuerpo. Cuídelo a través de masajes, baños o cualquier otra práctica que lo relaje. Para el signo de Leo, en este día le ganará la desconfianza, tendrá algunas dificultades para manifestar lo que siente y expresar sus pensamientos. En el amor, intente conectarse con los sentimientos, trate de profundizar las emociones. En la riqueza, gracias a ciertas limitaciones económicas, logrará establecer prioridades de sus gastos. En el bienestar, enfoque su fuerza comenzando con alguna actividad deportiva, lo ayudará espiritualmente. Para el signo de Virgo, resérvese este día para reunirse con amigos y compartir intereses en común relacionados al estudio o la elaboración de proyectos. En el amor, quienes estén solos cuentan con grandes posibilidades de conocer una persona especial. En la riqueza, surgirán buenas noticias en su trabajo o profesión que le permitirán trazar nuevos objetivos. En el bienestar, procure cuidar al máximo su organismo y prestar atención a su dieta. Para el signo de Libra, la luna en posición benéfica hará que aproveche la apertura a mundos desconocidos a los que podrá ingresar sin temores. En el amor, esa falta de afectividad y profundidad en las relaciones más cercanas podría afectarlo, así que cuídese. En la riqueza, con un cambio de actitud podrá mejorar sus perspectivas económicas. En el bienestar, aléjese de los malos momentos, evite discusiones y enojos con sus allegados. Para el signo de Escorpión, será una jornada propicia para sentarse a medir las consecuencias de sus propias acciones. Evite los exabruptos. En el amor, intente ser menos absorbente. Su pareja se molestará porque siente que lo está asfixiando. En la riqueza, administre mejor el dinero familiar y así las discusiones y los problemas desaparecerán por completo. En el bienestar, salga a respirar aire libre, intente liberar la energía negativa e intercámbiela por una positiva. Para el signo de Sagitario, guíese por las percepciones, ya que su agudeza psicológica estará de su lado. Superará los obstáculos que se le presenten. En el amor, equilibre sus sentimientos. Es el momento de evitar las oscilaciones emocionales en el plano amoroso. En la riqueza, será un ciclo ideal para trabajar en equipo y compartir proyectos con sus compañeros. En el bienestar, conviértase en un amante de la naturaleza. Le hará muy bien a su organismo. Para el signo de Capricornio, deberá ser más claro a la hora de evaluar las decisiones trascendentales. Sus dudas y confusiones pueden dañar su inteligencia natural. En el amor, transmita su pasión. Es una jornada ideal para una cita a solas con esa persona que tanto ama. En la riqueza, aplique ideas convencionales para generar sus propios recursos económicos. evite improvisar. En el bienestar, los nervios podrían jugarle una mala pasada. Controle sus pensamientos haciendo yoga. Para el signo de Acuario, intente mantener una actitud optimista. Si logra desarrollar la confianza en lo que la vida le dé, todo saldrá como usted soñó. En el amor, aleje a aquellas personas envidiosas que intentan hacerle daño a su vínculo amoroso. En la riqueza, lo más probable es que su conducta autoritaria fastidie a sus compañeros. Revea su actitud. En el bienestar, intente practicar alguna disciplina que lo ayude a recuperar el equilibrio interno, como la yoga o la meditación. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Gracias a que las energías se renovaron, tendrá la posibilidad de vivir cada momento con la intensidad que desea desde hace tiempo. En el amor, siempre que se muestre respetuoso y serio con su pareja, podrá establecer un excelente vínculo. En la riqueza, intente analizar las propuestas que le hacen, ya que le exigirán un mayor compromiso laboral. Y en el bienestar, momento de liberar su energía acumulada y rechazar todo tipo de presiones. De la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Poco a poco, perdona si al marcharme me equivoco, pero es

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, les tengo una noticia de tecnología que a muchas personas yo creo que les va a gustar esta idea, porque crean ropa reversible, crean una nueva ropa reversible que por un lado tiene frío y por el otro lado tiene calor. Así como cuando vas a comprar una chamarra, ¿no? De repente una blusa, no sé, y que por un lado es de un color rosa y del otro lado es de color negro. Pues aquí lo que pasa es de que al momento de que tú volteas la ropa, por un lado te va a dar frío y por el otro lado te va a dar calor. El invierno pues ya se está llegando. Es difícil mantener la temperatura correcta de nuestro cuerpo para evitar esos resfriados, ¿no? Y las continuas subidas y bajadas de temperatura de esta época hacen difícil adivinar qué cantidad de ropa vas a necesitar para salir a la calle y afrontar un nuevo día. Y con el avance de la tecnología, pues van apareciendo ciertas prendas que son capaces de realizar tareas tan diversas como medir el ritmo cardíaco mientras que tú practicas deporte, que también te ayuda a detectar los días más fértiles de cada mujer, o ser interactivos con la multitud de dispositivos que existen hoy en día. Hay mucho potencial en la ropa que regula el calor, ya que es conveniente y es bueno para el medio ambiente, pues todos pueden ahorrar dinero en la factura de la luz si reduces un poco la calefacción. Y ahora pues un grupo de científicos desarrollaron un nuevo material que es reversible, que puede ayudarte a refrescarte en los días de calor o calentarte en los días de frío. Y con ese nuevo material para ropa inteligentes, es posible calentar tu propio cuerpo de una manera efectiva y sin necesidad de gastar mucha energía. Los científicos de la Universidad de Stanford crearon un material que puede regular la cantidad de temperatura que se pierde o se gana dependiendo del uso que se le dé y qué lado del wearable desees tú emplear en ese momento. Así que se puedes usar algún día en la ropa y que pues tú necesites tu regular, o sea, tu cuerpo necesite regular la temperatura, que va a ser asistida con un electrónico portátil que va a estar incorporado en la ropa, según afirmaron estos investigadores. Y este nuevo material está compuesto básicamente de plástico, una forma de polietileno de carbono y cobre, y los resultados fueron publicados en la revista de Science Advance. Entonces ahí en esa revista pueden ustedes ver exactamente cuáles son las proporciones, qué tanto tiene de cobre, qué tanto tiene carbón, qué tanto tiene de otras, no sé, otras composiciones, otros materiales de esa composición, ¿no? Entonces este nuevo material es capaz de oscilar entre un rango de temperaturas confortables aproximadas de 11.3 grados de diferencia, que es un gran cambio de temperatura. Eso nos pasa a toda la gente que vivimos aquí en Utah, por ejemplo. Para nosotros nos sería ideal, porque vienes de otro estado, te vas de vacaciones, por ejemplo, vienes de Arizona, que hace mucho calor, y de repente entrando en Utah pues viene todo el frío, de venir de calor y un poquito de lluvia, te pasas a partes donde está nevado y con mucho frío, entonces tu ropa obviamente no te funciona igual, ¿no? Si vienes con una ropa más cálida, en cuanto entres a Utah, pues te congela, ¿no? Entonces yo creo que para todos los que vivimos en Utah, pues también nos ayudaría tener esta prenda, ¿no? Entonces, ¿cómo la ven, con esta noticia? Entonces, esperemos que pronto la podamos ver y no sé, ¿no? También como que da miedito utilizar algo nuevo que no sabes si te pueda ocasionar algún daño. Pero lo que sí sabemos es de que la tecnología sigue avanzando, en todas las áreas, en todos los sentidos, y muchas cosas son para bien, ¿no? Entonces, para la gente, imagínense que se va a las montañas, no sé, que se van a ciertos lugares también a ayudar, y pues hace mucho frío o hace mucho calor, pues esta prenda sería ideal para ellos, ¿verdad? Y bueno, con esto vámonos directamente al tema del día, así que vayan por su papel y lápiz. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 30 minutos, espero que ya tengan listo su papel y lápiz, y vamos a empezar a leer el apartado número 2, el capítulo número 23, la guerra contra ti mismo, y el título de hoy es las leyes del caos. Desde ahorita les digo que este apartado es algo extenso, así que les voy a leer ciertas partes, y si ustedes tienen pues la oportunidad de leerlo completo, háganlo, ¿ok? Bueno, vamos a empezar a leer. Las leyes del caos. Puedes llevar las leyes del caos ante la luz, pero nunca las podrás entender. Las leyes caóticas no tienen ningún significado y por lo tanto se encuentran fuera de la esfera de la razón. No obstante, aparentan ser un obstáculo para la razón y para la verdad. Contemplémoslas, pues, detenidamente, para que podamos ver más allá de ellas y entender lo que son y no lo que quieren probar. Es esencial que se entienda cuál es su propósito, porque su fin es crear caos y atacar la verdad. Estas son las leyes que rigen el mundo que tú fabricaste. Sin embargo, no gobiernan nada ni necesitan violarse, necesitan simplemente contemplarse y trascenderse. La primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. Al igual que todos estos principios, este mantiene que cada cual es un ente separado, con su propia manera de pensar que lo distingue de los demás. Este principio procede de la creencia en una jerarquía de ilusiones, de que algunas son más importantes que otras, y por lo tanto más reales. Cada cual establece esto para sí mismo y le confiere realidad atacando lo que otro valora. Y el ataque se justifica porque los valores difieren y los que tienen distintos valores parecen ser diferentes y por ende enemigos. Observa cómo parece ser esto un impedimento para el primer principio de los milagros, pues establece grados de verdad entre las ilusiones, haciendo que algunas parezcan ser más difíciles de superar que otras. Si uno pudiese darse cuenta de que todas ellas son la misma ilusión y de que todas son igualmente falsas, sería fácil entender entonces por qué razón los milagros se aplican a todas ellas por igual. Cualquier clase de error puede ser corregido precisamente porque no es cierto, cuando se lleva ante la verdad en vez de ante otro error, simplemente desaparece. Ninguna parte de lo que no es nada puede ser más resistente a la verdad que otra. La segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado, es que no hay nadie que no peque y por lo tanto todo el mundo merece ataque y muerte. Este principio, estrechamente vinculado al primero, es la exigencia de que el error merece castigo y no corrección, pues la destrucción del que comete error lo pone fuera del alcance de la corrección y del perdón. De este modo, interpreta lo que ha hecho como una sentencia irrevocable contra sí mismo que ni siquiera Dios mismo puede revocar. Los pecados no pueden ser perdonados al ser la creencia de que el Hijo de Dios puede cometer errores por los cuales su propia destrucción se vuelve inevitable. Piensa en las consecuencias que esto parece tener en la relación entre padre e hijo. Ahora parece que nunca jamás podrán ser uno de nuevo, pues uno de ellos no puede sino estar por siempre condenado y por el otro. Ahora son diferentes y por ende enemigos, y su relación es una oposición de la misma forma en que los aspectos separados del hijo convergen únicamente para entrar en conflicto, pero no para unirse. Uno de ellos se debilita y el otro se fortalece con la derrota del primero, y su temor a Dios y el que se tienen entre sí parece ahora razonable, pues se ha vuelto real por lo que el Hijo de Dios se ha hecho a sí mismo y por lo que ha hecho su Creador. En ninguna otra parte es más evidente la arrogancia en la que se basan las leyes del caos que como sale a relucir aquí. He aquí el principio que pretende definir lo que debe ser el creador de la realidad, lo que debe pensar y lo que debe creer, y creyéndolo, cómo debe responder. Ni siquiera se considera necesario preguntarle si eso es lo que se ha decretado, que son sus creencias, es verdad. Su hijo le puede decir lo que esta es, y la única alternativa que le queda es aceptar la palabra de su hijo o estar equivocado. Esto conduce directamente a la tercera creencia descabellada que hace que el caos parezca ser eterno. Pues si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia que su hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. Observa cómo se refuerza el temor a Dios por medio de este tercer principio. Ahora se hace imposible recurrir a él en momentos de tribulación, pues él se ha convertido en el enemigo que la causó y no sirve de nada recurrir a él. La salvación tampoco puede encontrarse en el Hijo, ya que cada uno de sus aspectos parece estar en pugna con el Padre y siente que su ataque está justificado. El ego atribuye valor únicamente a aquello de lo que se apropia. Esto conduce a la cuarta ley del caos, que si las demás son aceptadas, no puede sino ser verdad. Esta supuesta ley es la creencia de que posees aquello de lo que te apropias. De acuerdo con esa ley, la pérdida de otro es tu ganancia, y por consiguiente no reconoce el hecho de que nunca puedes quitarle nada a nadie excepto a ti mismo. Mas las otras leyes no pueden sino conducir a esto, pues lo que son enemigos no se concede nada de buen grado el uno al otro, ni procuran compartir las cosas que valoran. Y lo que tus enemigos ocultan de ti debe ser algo que vale la pena poseer, ya que lo mantienen oculto de ti. Ahora queda una vaga pregunta por contestar que aún no ha sido explicada. ¿Qué es esa cosa tan preciada, esa perla de inestimable valor, ese tesoro oculto que con justa indignación debe arrebatársele a este, el más pérfido y astuto de los enemigos? Debe de ser lo que siempre has anhelado, pero nunca hallaste. Y ahora entiendes la razón de que nunca lo encontrarás. Este enemigo te lo había arrebatado y lo ocultó donde jamás se habría ocurrido buscar. Lo ocultó en su cuerpo, haciendo que éste sirviese de refugio para su culpabilidad de escondrijo de lo que es tuyo. Ahora su cuerpo se tiene que destruir y sacrificar para que tú puedas tener lo que te pertenece. la traición que él ha cometido exige su muerte para que tú puedas vivir, y así solo atacas en defensa propia. Pero, ¿qué es eso que deseas que exige su muerte? ¿Cómo puedes estar seguro de que tu ataque asesino está justificado a menos que sepas cuál es su propósito? Aquí es donde el último principio del caos acude en tu auxilio. Este principio alega que hay un sustituto para el amor. Esta es la magia que curará todo tu dolor, el elemento que falta que curaría tu locura. Esa es la razón de que tengas que atacar. He aquí lo que hace que tu venganza esté justificada. He aquí revelado el regalo secreto del ego, arrancado del cuerpo de tu hermano donde se había ocultado con malicia y con odio hacia aquel a quien verdaderamente le pertenece. Él te quiere privar de ese ingrediente secreto que le daría significado a tu vida. El sustituto del amor, nacido de vuestra mutua enemistad, tiene que ser la salvación. Y no tiene sustitutos, pues solo hay uno. Y así el propósito de todas tus relaciones es apropiarte de él y convertirte en su dueño. Mas nunca podrás poseerlo del todo. Y tu hermano jamás cesará de atacarte por lo que le robaste. Y la venganza de Dios contra vosotros dos tampoco cesará, pues en su locura él tiene también que poseer ese sustituto de amor y destruirlos a ambos. Nadie desea la locura, ni nadie se aferra a su propia locura si ve que eso es lo que es. Lo que protege la locura es la creencia de que es la verdad. La función de la demencia es usurpar el lugar de la verdad. Para poder creer en la demencia hay que considerarla verdad. Y si es la verdad, entonces su opuesto, que antes era la verdad, tiene que ser ahora la locura. Tal inversión en la que todo está completamente al revés, en la que la demencia es cordura, las ilusiones verdad, el ataque bondad, el odio amor y el asesinato bendición. Es el objetivo que persiguen las leyes del caos. Esos son los medios que hacen que las leyes de Dios parezcan estar invertidas. Ahí las leyes del pecado parecen mantener cautivo al amor y haber puesto al pecado en libertad. Esos no parecen ser los objetivos del caos, pues gracias a la gran inversión parecen ser las leyes del orden. Sin embargo, ¿cómo es posible que se pueda creer en semejantes leyes? Hay un extraño mecanismo que hace que ello sea posible. Es algo que nos resulta familiar, pues hemos visto en innumerables ocasiones cómo parece funcionar. En realidad no funciona en absoluto, más en sueños, donde los protagonistas principales son solo sombras, parece ser muy poderoso. Ninguna de las leyes del caos podría coaccionar a nadie a que creyese en ella, si no fuera por el énfasis que se pone en la forma y por el absoluto desprecio que se hace del contenido. Nadie que crea una sola de estas leyes es verdad, se da cuenta de lo que dicha ley estipula. Algunas de las formas que dichas leyes adoptan parecen tener sentido, pero eso es todo. Hermano, no des ni un solo paso en el descenso hacia el infierno, pues una vez que hayas dado el primero, no podrás reconocer el resto como lo que son. Y cada uno de ellos seguirá el primero. Cualquier forma de ataque te planta en la tortuosa escalera que te aleja del cielo. Sin embargo, en cualquier instante, todo esto se puede deshacer. ¿Cómo puedes saber si has elegido las escaleras que llevan al cielo o el camino que conduce al infierno? Muy fácilmente. ¿Cómo te sientes? ¿Estás en paz? ¿Tienes certeza con respecto a tu camino? ¿Estás seguro de que el cielo se puede alcanzar? Si la respuesta es no, es que caminas solo. Pídele entonces a tu amigo que se una a ti y te dé certeza con respecto al camino a seguir. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Como les dije, es extenso, entonces me estuve brincando algunos de los párrafos. Espero que haya quedado un poquito claro. Pero pues sí, está muy interesante, ¿no? Sobre las leyes del caos. Recuerden que en pocas palabras, todas estas leyes del caos son gobernadas por todas las ilusiones. Todas las formas que estas adoptan siempre van a entrar en conflicto y van a hacer que parezca posible no concederle más valor unas a otras. Entonces, cada una de ellas viene de las ilusiones, ocasionando caos en nuestra vida. O sea, no hay un orden en nuestra vida. Y estuvo muy claro, ¿no? Las últimas preguntas que nos dice el libro, que nos dice, bueno, este apartado, ¿no? De cómo te sientes, si estás en paz y si sabes si elegiste las escaleras que te llevan al cielo o si sabes el camino que te conduce al infierno, ¿no? De repente estas preguntas como que uno no puede ser que no quede tan claro, ¿no? Pero si no te queda claro, pues nada más básate en las preguntas de cómo te sientes y si estás en paz. Si la respuesta es no, es que te estás dejando llevar por el ego, te estás dejando llevar por un mundo de ilusiones. Entonces nada más hay que deshacerlas, borrarlas, ¿no? Porque sabemos que no existen. Y pues tener fe, ¿no? Si tienes fe en el amor, si tienes fe en la paz, puedes lograr muchísimas cosas que no te puedes imaginar. Pero si tienes fe en el caos, pues obviamente vas a tener, vas a creer también en el pecado y vas a creer que hay un bueno y un malo y vas a creer en el miedo, en todas las cosas que obviamente nos hacen daños o que nos alejan, ¿no?, de lo que es la verdad. El libro ya nos los ha dicho muchas veces que es la verdad, yo también ya se los he dicho, entonces no tiene caso que vuelva a repetirlo, ¿no? Pero bueno, es muy importante no dejarnos llevar por el caos y tratar de encontrar esa paz. También ya nos ha dado muchos tips para que nosotros podamos, ¿verdad?, encontrarnos con nosotros mismos, encontrar esa paz interior que a veces pues está muy lejos de nosotros. Entonces vamos a pasarnos directamente a la lección. Hoy terminamos el último repaso. Es la lección 180. Nos dice que el repaso de hoy es la 169 y la 170. La 169 es la siguiente. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Recuerden agregar la idea principal, que es con la que se tienen que despertar a mediodía, volverla a repetir y antes de dormir también repetirla. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Recuerden que hoy es el último, la última lección del quinto repaso. Ya mañana continuamos con las lecciones normales. Vamos a continuar con la lección 181 hasta la 200. Y bueno, nos dice la 170. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Así que si en Dios no hay crueldad, en ti tampoco, ¿ok? No seas cruel y no veas a otra gente como cruel, porque no lo es, ¿ok? Dios es amor y por ende eso es lo que soy yo. Y con esto terminamos el tema y la lección. Practíquenla, por favor. No se dejen llevar por las leyes del caos. Déjense llevar por las leyes de la fe, de la paz, del amor. Con esto nos vamos a la pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yo no puedo esperar, que nada en mí ha vuelto a su lugar. Dile que perdí la libertad desde que a mi lado ya no está, y que no tengo miedo de decirle que la quiero. Dile que no la puedo olvidar. Dile que me siento mal, que sin su amor no puedo más, y que no hay tiempo de andar fingiendo. Dile que me va a matar. Dile que la quiero. vivo por los dos. Ay, dile que no dejo de buscar el suave aliento de su respirar. Y que no tengo miedo de decirle que la quiero. Dile que no la puedo olvidar. Dile que me siento mal, que sin su amor no puedo más, y que no hay tiempo de andar fingiendo. Dile que me va a matar. Oh, oh, oh, oh. Dile que la quiero. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de la receta de salud. Hoy traigo otra complacencia que nos habían pedido y es para el reflujo gástrico, o lo que le llamamos acidez estomacal, agruras. Todas las personas que sufren de agruras, acidez estomacal y toda esta irritación en el esófago, pues este juguito es ideal para ti. Es súper sencillo de prepararlo y se recomienda que lo vayas a ingerir media hora después de que hayas consumido tus alimentos. Uno sabe, ¿no?, cuando la comida le cayó pesadita, ¿no? Hay otra gente que dice, bueno, sí, siento que me está cayendo pesada, pero está muy rica, entonces voy a comer más. Por ejemplo, hay ciertos alimentos que tienen mucho condimento. Acá hay restaurantes de la, por ejemplo, la comida de la India, utilizan mucho condimento. Esos alimentos son, esas comidas son muy ricas. Pero uno sabe, ¿no?, que como no está acostumbrado a tanto condimento o a tantas especies, pues va a caer pesado y va a caer, va a producir acidez. Entonces, para las personas que les gusta comer rico de diferentes culturas y de repente pues les cae mal, pues ya saben lo que van a hacer. Hay que tomarse este juguito que está muy sencillo de preparar y que es muy efectivo. Los ingredientes únicamente son 3,